Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, ya sabéis que este es un programa que predice los acontecimientos tal y como suceden después. Ayer, hacia las 3:10 de la madrugada aproximadamente, nuestro crítico de cine, José Manuel Escribano, nos anticipaba quién iba a ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Iba a ser Michael Haneke con su película El Lazo Blanco. Así ha sido, hoy se ha conocido quién ha sido el ganador de esa Palma de Oro del festival más importante del mundo del cine, el Festival de Cannes. Una profecía más acertada en La Rosa de los Vientos. La 1:06, estamos hasta las 4 con casi 3 horas de programa. Noche espectacular la que tenemos por delante, con tertulia, con carabé, con biblioteca, con viajes, con información fascinante además hoy en el termómetro de la Tierra. Todo el equipo preparado, José Front en la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Saludos a los cientos de miles de oyentes que nos seguís y que vais a tener la suerte, dentro de unos minutos os lo contamos, de elegir cuáles son las 7 maravillas de la naturaleza en España. Luego os damos más detalles tras nuestro sumario. Hace 9.000 años en Irán se llevó a cabo un misterioso ritual, un entierro ritual verdaderamente extraño. Es uno de los descubrimientos de los que hoy os hablamos. Nos lo va a contar Jesús Callejo, a quien tenemos en la tertulia, junto a Juan Ignacio Cuesta e Ignacio Monzón. Nuevos descubrimientos en la superficie de Marte. Se ha averiguado que aquellas rocas, las que se encuentran allí, fueron erosionadas por acción del agua en tiempos relativamente recientes. Por cierto, hablamos de la NASA y de sus investigaciones en el Everest. Os contamos dentro de muy poquitos minutos en qué consiste. El año pasado se descubrieron casi 20.000 especies en vivas. Hoy os vamos a presentar 10 de las más llamativas. También dentro del mundo de la criptozoología, que tanto nos interesa, os vamos a dar detalles de recientes descubrimientos, de observaciones y de hallazgos insólitos. De ovnis hablamos también, nuevos casos en Estados Unidos. Atención a este dato, en lo que va de año se han producido ya más de 1.300 casos. Nada más y nada menos que más de 1.300 casos. Y ha aparecido el Santo Grial del cambio climático, la prueba definitiva para medirlo, para determinar la influencia humana. Una investigación decisiva que nos contará Martín en su termómetro. Después tendremos Carabié. Os hablamos del miedo, la herramienta de control social más poderosa que existe y que se está utilizando mucho, demasiado, en los últimos tiempos. Os daremos algunos ejemplos. Iremos de viaje hasta Austria en los 32 rumbos, y es que allí ha estado Giuseppe Guijarro y dentro de muy pocos días estará en Croacia. Allí le pueden dar un premio, la Pluma Dorada, un premio prestigiosísimo a nivel internacional para autores de artículos relacionados con el mundo del turismo. Nos lo va a contar todo Giuseppe dentro de unos minutos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Noche muy especial porque hoy, además de José Fuente al frente a parte técnica, también tenemos a Óscar Aguilera. La verdad es que el programa hoy, extraordinario, el que se presenta a partir de este momento, con 10 minutos sobre la 1 de la madrugada, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.